Bueno, vamos a comenzar con una cita de un teólogo protestante contemporáneo, bueno, del siglo XX, suizo, Emil Brunner, que señala la clave de este tema. Dice Brunner, el Estado totalitario no es más que el positivismo jurídico transformado en práctica política. Este gran teólogo suizo, mucho más próximo a nuestro pensamiento que muchos católicos, laicos o clericales, señala un largo camino que, destruyendo la idea occidental de justicia, acaba en el Estado totalitario, que es la conversión sistemática del derecho en injusticia. Siempre el hombre ha sufrido adversidades, pero algunas, terremotos, maremotos, sequías, inundaciones, pestes, son fenómenos de la naturaleza física, que pueden unir a los hombres, que pueden ser ocasión para actitudes solidarias y hasta para actos heroicos. Pero existe un sufrimiento doblemente amargo, el de la injusticia, que separa a los hombres, que destruye un orden, que arrebata a una persona lo que le pertenece. Ese sufrimiento siempre ha existido. Por eso señala Brunner que en todas las épocas ha habido poderosos que llamaron injusticia al derecho y derecho a la injusticia. Pero quedó reservada nuestra época en convertir esta inversión en principio de Estado, en regla del orden público. Pensamiento tradicional acerca de la justicia reconoce las fuentes greco-romanas y de las Sagradas Escrituras. Pero esta construcción se desmorona a partir del Renacimiento, de la rebelión protestante, de la Ilustración, del historicismo, hasta rematar en el siglo XX con la total formalización del derecho, obra del positivismo normativista, una de cuyas expresiones más destacadas es Hans Kelsen. Las revoluciones anticristianas son la última etapa de descomposición en un proceso de secularización progresiva que empezó en el Renacimiento. No son la aurora de una nueva época, sino el final oscuro de una vieja época. Como señala Dietrich von Hildebrand, cuando hacemos de una cosa el summum bonum, la separamos de la fuente de todos los auténticos valores, Dios. Entonces perdemos la noción de su valor real. Es una especie de venganza inmanente del orden metafísico. Aquellos que quisieron hacer del hombre el bien absoluto se cegaron ante las notas esenciales y verdaderas sobre las que se basa la dignidad humana. Aquí se abren dos posibilidades. O bien hay algo intrínsecamente válido, una justicia que está por encima de todos nosotros, una exigencia que se nos impone y que no dimana de nosotros, una regla normativa de justicia válida para todos los estados y todos los sistemas de derecho positivo, o bien no hay justicia alguna, sino tan solo el poder organizado de tal o mal cual manera que se llama a sí mismo derecho. Esta justicia, que Brunner considera una regla válida para todos los estados y los sistemas jurídicos positivos, nosotros la denominamos derecho natural. Cada vez que se han buscado otras expresiones sustitutas, como orden de la creación u orden esencial de la comunidad, no se ha ganado nada y se renuncia injustificadamente a la terminología tradicional que es más clara y conocida. Este derecho natural es teocéntrico, pues su fundamento es Dios, que se identifica con la ley eterna que ordena hacia su fin a todas las criaturas según la peculiar naturaleza o esencia de cada una. Todo el universo está transido de finalidad. Dios es alfa y omega, primer principio y último fin, garantía de un orden que nunca nos puede asegurar un derecho natural antropocéntrico. Y aquí tenemos que plantearnos el tema del ius naturalismo y del ius positivismo. Desde la perspectiva de los tres analogados más importantes del término derecho, la conducta, la norma y el poder, también llamado a veces derecho subjetivo, para advertir que en todos ellos existen exigencias indudables por naturaleza y no por determinación humana. Cuando hablamos de positivismo, lo hacemos en sentido amplio, abarcando al historicismo, al normativismo y al sociologismo. Entonces ahora vamos a ver el derecho natural y el derecho positivo, el ius naturalismo y el ius positivismo, desde las tres perspectivas señaladas, desde la conducta, desde la norma y desde el poder. En primer lugar, desde la conducta. ¿Qué dice el positivismo? Dice que toda conducta jurídica lo es y toda conducta antijurídica lo es solo en virtud de una determinación humana positiva. ¿Qué dice el ius naturalismo? Que algunas conductas jurídicas debidas son tales por su naturaleza, con independencia de una determinación positiva humana que así lo establezca. El tema es el de la naturaleza jurídica de la conducta, con sus determinaciones, entre las cuales se incluye la obligatoriedad. También las antijurídicas, o sea, las conductas antijurídicas, tienen una naturaleza que las constituye como tal. Por ejemplo, la muerte gratuita, solo para ejercer la libertad de una decisión. ¿Hay alguna justificación posible para el victimario? Ejemplo, el asesino en serie de Estados Unidos, ahora el asesino de Finlandia, con 10 muertos. Continuación de otra masacre, esta vez con 7 muertos, en el mismo país, en Finlandia, en noviembre del 2007. Aquí cabe acotar que este Estado es reconocido internacionalmente por sus altos estándares de educación. Y entonces cabe preguntarse, ¿qué sucede aquí? En un caso análogo de hace casi 15 años, el de los niños asesinos de Liverpool, el conocido periodista y ex seminarista Mariano Grondona, un secuaz de la dictadura del relativismo denunciada por Benedicto XVI, reflexionaba acerca del caso. El mismo polígrafo que poco antes había escrito «El bien es muy subjetivo» en el plano teórico de la afirmación gratuita. Cuando varias veces escribió acerca del derecho y del bien, él decía que el derecho, entendido como norma, que es el único sentido que parece que conoce, es objetivo. En cambio, el bien es subjetivo. Entonces, los países civilizados, como Finlandia e Inglaterra, se rigen por el derecho, entendido como la ley positiva, que es objetivo. En cambio, los otros países se rigen por el bien, que es subjetivo. Hasta que un día, entonces, dos almas gemelas, dos niños de 10 años, secuestran y asesinan a uno de 2 años. En un artículo titulado «Los niños de Liverpool», el periodista realiza unas consideraciones que no tienen desperdicio. En primer lugar, aunque no lo diga con la palabra, estima que el secuestro y el asesinato de un niño de 2 años por otros de 10 es malo. Las implicancias del secuestro eran horribles, inaceptables. Hasta se llegó a pensar que los asesinos no podían ser los secuestradores. Poco a poco, la brutal evidencia se abrió paso y culmina rasgándose las vestiduras, Reina la impresión de que el secuestro, muerte y mutilación de un niño de 2 años por otros de 10 años anuncia el cruce de una frontera moral. Luego se pregunta, ¿por qué en nuestra época los menores actúan como si fueran mayores? Y responde con acierto, porque ven cosas que no deberían vivir. A lo que podemos agregar, porque los adultos les roban la niñez. Compara el fondo moral de las tragedias griegas con las series de televisión y películas de la civilización actual, donde, como sugiere un político inglés, es tanta la comprensión con los delincuentes que los espacios de la ambigüedad y la imitación quedan abiertos. El crimen tenía 2 culpables. Pues, como advirtió el juez a los jurados, son niños de cierta edad, que no sufren ninguna enfermedad mental, poseen una inteligencia normal y frecuentaban una escuela de la Iglesia de Inglaterra, donde les había sido enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Esos niños ya tenían antecedentes, pues juntos agredían a los más pequeños, juntos escapaban de la escuela y juntos rapiñaban en comercios. Entonces el crimen tiene 2 culpables. Estos chicos que frecuentaban una escuela de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana. Pero el crimen tiene muchos responsables. Y entonces el módico sofista de nuestra época, como si fuera un marciano, se pregunta, ¿quiénes son los responsables por la miseria? ¿Quiénes por el divorcio y la disolución familiar? ¿Qué parte de responsabilidad le toca al Estado, los educadores, los medios de comunicación por montar el escenario donde lo impensable finalmente ocurre? Para luego quejarse por cierto relativismo moral que olvida las viejas culpas, las de siempre. Es como el sistema de valores de Occidente se fuera por las ramas de lo nuevo, lo sofisticado, lo exquisito, perdiendo de vista su raíz y su tronco perdurable. O sea que Mariano Grondona se mira al espejo y se queja de lo que ve, o mira su fotografía, que es la que ha promovido todo esto, y después se queja de ella. Mariano Grondona ha argumentado largamente a favor del divorcio. O sea, el divorcio, al fin y al cabo, no creo que haya sido la más importante etapa en la disolución familiar en la Argentina. Yo, que trabajo como escribano, todos los días hago una encuesta verídica acerca del tema de la familia, porque cada uno que va, tengo que preguntarle el estado civil. Y entonces, esto es terrorífico. Hay escrituras a veces donde firman 4 personas. Una está en sus segundas o terceras nupcias. Otro está en pareja. Otro está divorciado solamente. Alguno por ahí es soltero. ¿Qué sé yo? Y alguno por ahí casado en primeras nupcias. Alguno llega a decir, bueno, lo que pasa es que el matrimonio estaba pensado para otra época, donde uno vivía menos. Entonces, claro, hoy como vive más, hay que hacer grandes esfuerzos, o si no, como dice Toffler en su vida, en la vida matrimonial futura, ya no se hablemos de matrimonio, sino de un currículum matrimonial. 4 matrimonios por lo menos, el matrimonio de personas jóvenes, muy jóvenes, que apenas se están conociendo, el matrimonio de los amores de estudiante, como dice el tango, hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son, bueno, estos serían matrimonios flor de un día. Después viene el segundo matrimonio, cuando este se deshace, que es el matrimonio de personas jóvenes, jóvenes, que se casan, pero para tener hijos o no tener hijos, y los hijos molestan al desarrollo de los padres, al desarrollo profesional, académico, etc. Entonces es mejor no tener hijos, y si no, si se tienen hijos, y bueno, entonces no cuidarlos y que ciertas instituciones, que serían los propadres, los otros son los biopadres, se encargarían del cuidado de los hijos y al padre se lo devuelven siendo una persona adolescente irresponsable. Claro, ese matrimonio también tiene pocos lazos porque al fin y al cabo los hijos unen. Y entonces se produce un segundo divorcio y después un tercer matrimonio entre personas maduras y complementarias que se conocieron a lo mejor en un viaje de solas y solos, qué sé yo, y que les gusta lo mismo, la música, o practican un deporte, o qué sé yo, no sé. Y esto, bueno, dice, un matrimonio que va a durar bastante. ¿Hasta cuándo? Dice, y hasta que llegue la época de la jubilación. Porque, claro, con la época de la jubilación uno va a ganar mucho menos, va a entrar la miseria por una puerta, va a salir la felicidad por la otra, y bueno, y entonces eso se va al demonio y uno acaba en un geriátrico, ese depósito de viejos que tantas veces visito por mis tareas profesionales. Yo tengo una hija que trabaja en un geriátrico y que dice que lo peor del geriátrico es el abandono de los pobres viejos por sus familiares. Acaban como depositados ahí y amontonados, todos de la misma edad. Y bueno, entonces para consolarse por ahí, haciendo lo que pueden, vendría el cuarto matrimonio, que sería el matrimonio geriátrico. Por lo menos se acompaña. Bueno, fíjense ustedes que toda esta disolución tremenda de la familia, ¿cómo no va a influir en esto? De lo cual después se queja Mariano Grondona. Cierto relativismo moral que olvida las viejas culpas. Es como si el sistema de valores de Occidente se fuera por las ramas de lo nuevo, lo sofisticado, lo exquisito, perdiendo de vista su raíz y su tronco perdurable. Esta raíz y el tronco perdurable es la afirmación del orden natural y del orden cristiano, no es otro. El matar a otro sin justificación alguna es antijurídico, aunque no existiera norma jurídica alguna que lo prohibiera. Hace unos años, con motivo de la masacre de Beslán, yo escribí un artículo que salió publicado en Mendoza y en España, que se llamaba La injusticia del terror, del terror. Entonces ahí analizaba la evolución del terrorismo. Algunos olvidan a veces a propósito que el terror nace en la Revolución Francesa. Estos son los que inventaron el terror. Y este terror, bueno, puede ser terrorismo de Estado, terrorismo que no sea de Estado, pero es terrorismo al fin. Y poco a poco, el terrorismo, que tenía ciertos límites originalmente, pasa no solo a no tener límites, sino a ser mejor en la medida en que destruye más. Fíjense ustedes que en la época del terrorismo de los anarquistas, de los que habla Camus, por ejemplo, había ciertos límites. Unos terroristas que iban a poner una bomba en un tren y no la pusieron. ¿Por qué? Y porque viajaba el duque con los hijos y los hijos no eran culpables, según ellos, ¿no? Entonces no ponen la bomba. Otra vez que iban a disparar, excepto contra los soldados, iban a disparar contra los oficiales nada más. En cambio ahora no, si se puede poner un explosivo en un colegio, mejor todavía, mejor. El terrorismo es producto del odio. El terrorista mata y a veces muere para matar mejor a hombres y mujeres, viejos y chicos, ricos y pobres, a menudo gente indefensa, que no le han hecho nada y que ni siquiera los conoce, los que han educado, envenenado, condicionado, son también culpables, glorificando mañana noche su así llamado martirio, lo han motivado armando y empujando a la muerte y al asesinato. Es interesante esto porque lo dice Elie Wiesel, que es un judío que fue prisionero en el campo de concentración, y hace una vez una comparación entre el terrorismo de los nazis y el terrorismo hoy de los palestinos. Y dice que el terrorismo de los nazis era menos malo. ¿Por qué? Y porque era un terrorismo que uno sabía contra quién estaba combatiendo. Era un terrorismo público, era un terrorismo político, si ustedes quieren. En cambio, el terrorismo con que hoy se enfrenta es un terrorismo cobarde, es un terrorismo que se esconde, que se protege a veces con inocentes. Lo mismo que el terrorismo es injusto, el hurto es injusto, el robo es injusto, porque la conducta de vida acá es respetar lo ajeno. Si nosotros somos legisladores para incriminar una nueva conducta, no tenemos que preguntarnos por su naturaleza jurídica. Para determinar la gravedad de la injusticia, que puede ser mayor o menor de la conducta, no hacemos referencia a su valiosidad o disvaliosidad objetiva. Para Kelsen, Hans Kelsen, que es un punto de referencia para muchos, todo esto es subjetivo. Pues para él, que el hecho de que el homicidio sea considerado un delito más grave que el robo, no puede referirse al valor en sentido objetivo, porque es más indeseable, porque el malestar o descontento, la oposición emocional que suscita es más intensa, porque el daño es sentido con más fuerza. Deseos, emociones, elementos subjetivos, vanos sustitutos ante la realidad objetiva. La vida que se pierde con el homicidio vale más que los bienes materiales que se pierden con el robo. El ser vale más que el tener. Los únicos que no lo ven son los positivistas. Vamos a acabar esta parte con un caso interesante y repugnante. Hace unos años la Corte Suprema condenó por contrabando agravado a Constancio Vigil, director de Editorial Atlántica. ¿Por qué? Porque importó un Mercedes-Benz bajo un régimen de discapacitados con franquicias impositivas a nombre de un minusválido que trabajaba en una de sus empresas. ¿Alguno dudará que la conducta del condenado fue injusta por naturaleza? O sea, valerse de un empleado que tenía una discapacidad para importarse nada menos que un Mercedes-Benz. Aparte creo que medio idiota porque yo ni aunque me lo regalaran andaría en Argentina de esta época en un Mercedes-Benz, sino fíjense lo que le pasó al tenista Cañas hace pocos días. Lo justo nace de un título y tiene una medida. El título es aquello por lo cual algo le corresponde a alguien. En lo justo natural procede del ser del hombre y se mide según la naturaleza de las cosas. Lo natural comprende, en primer lugar, la finalidad. Se miden las cosas en sí mismas y entonces cambia la especie de los actos. La amputación, por ejemplo, en sí es mala. ¿Por qué? Y bueno, porque el hombre tiene un cuerpo que no está destinado a que se lo corten en pedazos. Entonces, en principio es mala. Y es mala moralmente cuando se producen esas intervenciones por estética, sobre todo en las mujeres, para hacer resaltar ciertos lugares de su cuerpo. Y no sé si también ahora lo harán algunos varones metrosexuales, pero bueno, no importa. Pero en cambio, si la mutilación es por una gangrena, y la mutilación es buena. Un amigo mío, que era diabético, le sacaron un ojo y le cortaron un pie, porque si no, se gangrenaba todo el cuerpo. Ven ustedes cómo lo natural comprende la finalidad que en ambos casos debería ser salvaguardar la salud. Segundo, la cantidad. Dos bolsas de medio kilo equivalen a una de un kilo. La cualidad, no es lo mismo un caballo amansado que uno chúcaro. Tercer lugar, la relación. Las relaciones paterno-filiales surgen naturalmente de la generación, con los deberes y los derechos que esto comprende. En cuarto lugar, el tiempo. Los derechos y los deberes de los padres disminuyen con el crecimiento de los hijos. Un padre que no sea un degenerado va a tener preocupación, solicitud por sus hijos hasta que se muera. Pero evidentemente una cosa son los chicos menores de edad y otra cosa son los grandes, los mayores de edad, etc. Y esto también tiene una cierta medida natural. Yo no digo que la mayoría de edad tenga que ser a los 21 años, a los 18 o a los 25. Pero bueno, en algún momento, acá hay mucha gente joven, los jóvenes, bueno, tienen que salir de la edad del pago, en la cual en algunos se extiende toda la vida, y empezar a asumir sus propias responsabilidades. Ahora, un caso increíble es el de Turkmenistán, donde un dictador de 62 años, que gobernaba hace 17, hace dos o tres años, ahora no me acuerdo qué pasó, decretó un día 9 edades del hombre: infancia hasta los 12 años, adolescencia hasta los 25, juventud hasta los 37, madurez hasta los 49, edad profética hasta los 61, de la inspiración hasta los 73, de la sabiduría hasta los 85, de la vejez hasta los 97, y de ahí en adelante los afortunados entran en la edad de Osgun Khan, fundador de la nacionalidad turkmena. Bueno, esto es un poco raro, por lo menos. Hay cosas que pertenecen al hombre en virtud de su naturaleza, como su propio ser. El hombre como sujeto de derecho es un dato natural. Los datos naturales son la base de los hechos culturales. Fíjense que la capacidad de hablar es un dato natural. En cambio, la diversidad de idiomas es un hecho cultural. Este tema del sujeto del derecho también es importante. ¿El hombre es el único sujeto de derecho en este mundo físico terrestre? Ahora se vuelve a insistir en los derechos de los animales. La UNESCO ha proclamado los derechos de los animales. Todos los animales nacen libres e iguales. La hormiga igual que el elefante. Con los mismos derechos a la vida y al respeto. Fíjense, mosquitos, arañas, víboras. Tiene los mismos derechos a la vida y al respeto que ese noble perro al cual se refería el padre Bojorge en la parábola del perro, que nos daba una lección a los humanos sobre cómo relacionarnos con Dios, cómo él se relacionaba con el amo. Entonces, el único sujeto de derecho es el hombre, porque es el único que tiene las cualidades requeridas por lo jurídico, y eso es un dato natural. El riachuelo no tiene derecho a que no lo contaminen, pero los hombres tenemos el deber de no contaminar al riachuelo. Y la ministra Picoletti, o no sé cómo se llama, podría visitar el riachuelo de vez en cuando, no verlo por fotos nomás. Bueno, El legislador sanciona leyes cuyos destinatarios son los hombres. Y el hombre está naturalmente hecho para recibir las leyes, para entenderlas, para cumplirlas o no, pero siendo responsable de lo que hace. La persona humana, ontológicamente, es dueña relativa de sí misma. ¿Por qué? Y bueno, porque en principio le pertenecen su vida, su integridad física y moral, su libertad. Por eso son injustos en sí el asesinato, las lesiones, la calumnia, el secuestro. En cierto sentido es dueña respecto a los otros. Respecto a uno mismo, yo creo que el hombre es depositario de su vida, porque si no el hombre podría suicidarse, lo cual es una injusticia, no solo contra la ciudad y contra la familia, sino contra el orden que Dios ha establecido. Es injusto en sí el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en 1856 declaró que los esclavos no eran personas. Los esclavos eran personas, a pesar de que en nuestros días parece que más de 100 millones de personas viven en condiciones de esclavitud. Y creo que en otros lugares, como en la India, hay 160 millones de personas que no son consideradas personas, por eso ahora han formado un partido político, a ver si lo reconocen. Muchos de estos son los intocables, que como más hay bastante que son cristianos, bueno, son intocables al cuadrado. Existen ajustes naturales. El préstamo de un libro, la deuda y el deber de restitución surgen de un ajuste natural. El trato distinto a dos enfermos con enfermedades distintas. No es lo mismo tratar la obesidad, que ahora empieza a ser perseguida la obesidad. Ya se han olvidado del estado ético y ahora en Europa piensan imponer el estado estético. Bueno, si uno va enfermo de obesidad lo van a tratar distinto que si va enfermo de anorexia, creo. En cambio, lo justo positivo, el título y la medida proceden de una decisión humana. Por ejemplo, si yo vendo una casa, contrato de compraventa, ¿qué es la compraventa? Y es el intercambio de una cosa por un precio. Tiene que haber un vendedor y un comprador. Pero ¿cuánto precio? Y esto no es cuestión de ciencias exactas. Tiene que ser un precio razonable. ¿Por qué? Y porque si no hay un precio razonable, hay lesión enorme o donación encubierta. Entonces también la medida positiva reconoce un límite natural, porque si no cambia incluso la naturaleza del acto jurídico que se esté realizando. En segundo lugar, vamos a ver esto desde el punto de vista de la norma. Según el positivismo, toda norma jurídica proviene de un legislador humano. Según el ius naturalismo, algunas normas jurídicas no provienen de fuente humana. Aristóteles, en la Retórica, decía que existía una ley común, no escrita, conforme a la naturaleza. O sea que algunas normas jurídicas no proceden de fuente humana sin que por ello dejen de serlo. Existen normas positivas diversas. Así el padre debe prestar alimentos a sus hijos menores. El conductor debe transitar por la derecha. Para el positivista no hay ninguna diferencia entre las dos normas. Para el ius naturalista sí, porque en el primer caso la fuente humana confiere por su sanción solo positividad formal a una norma jurídica no positiva. Que los hijos deben ser alimentados por los padres o los padres alimentar a los hijos no es una norma, porque existe el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar. El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar ha sido tipificado porque es injusto en sí que el padre no se ocupe de los hijos. Yo me acuerdo un buen proyecto que creo que al final no salió, del entonces senador De la Rúa, que decía que antes de volver a casarse en segundas, terceras o cuartas nupcias, debía acreditar la persona que quería volver a meterse en este yugo, que no tenía problemas con los deberes de asistencia familiar de los matrimonios anteriores, porque es muy fácil rehacer su vida sin hacerse cargo de sus responsabilidades. El conductor debe transitar por la derecha. O sea, para el positivista no hay ninguna diferencia entre eso y los deberes de asistencia familiar. En el segundo caso, que es el de transitar por la derecha, hay positividad formal y material. ¿Por qué? Y porque el contenido está determinado positivamente por la norma humana. Podría ser circular por la izquierda. Contra el positivismo tenemos que destacar que la potestad de sancionar normas positivas es de origen natural y que las normas humanas deben justificarse racionalmente y no explicar un hecho, el de poder imponer prescripciones y asegurar la observancia. Además, cabe destacar, primero, que la norma positiva humana no puede abrogar los mandatos y prohibiciones naturales. Es violencia, prepotencia, carece de racionalidad y, por lo tanto, de juridicidad en el sentido estricto de lo justo. Por ejemplo, en Zúrich, en Suiza, está permitido el suicidio asistido, o sea, una forma de eutanasia. ¿Dónde lo han empezado a aplicar? En los hospitales municipales, donde van los pobres, y en cuyo frontispicio se podría escribir lo mismo que Dante escribió a la entrada del infierno: los que entren aquí abandonen toda esperanza. Claro, la medicina, que desde la época de Hipócrates trataba de salvar la vida en medio de lo posible, ahora, bueno, en lugar de eso puede llegar a matar. En Holanda y otros países, los matrimonios homosexuales. Hoy, nos hemos enterado que el Senado, esta sufrida provincia de Buenos Aires, modificó el artículo 69, inciso A del Código de Faltas, que sancionaba como viciosas las prácticas homosexuales. Y el artículo 92, inciso E, que penalizaba el travestismo. Según afirmó el diputado de la coalición cívica, Sebastián Chinquerui, es un logro importantísimo en pleno siglo XXI. Adelante, pues, culatonis y travestis. Como culatonis le dicen en italiano vulgar. Segundo, la norma jurídica injusta tiene efectos, y tiene efectos jurídicos también: la desobediencia, la resistencia pasiva, la resistencia activa. Tenemos el ejemplo de los mártires, en el magnífico libro de Ruiz Bueno, Las actas de los mártires, ustedes pueden leer todos los testimonios de aquellos que murieron en las épocas de persecución del Imperio Romano, que no fueron siempre, porque hubo épocas de tolerancia, pero las persecuciones, con el mismo argumento que está en los Hechos de los Apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay unas actas magníficas, que son las actas de San Acacio, donde San Acacio le dice al procurador romano que, bueno, que él lo respetaba al emperador, que rezaba por él, que tuviera larga vida, que triunfara en sus empresas, que lo protegiera de los enemigos, etc. Pero que adorarlo no. O adoras o mueres. Parece la exigencia, dice, de los bandidos de Dalmacia, que emboscan a los caminantes y le dicen la plata o la vida. Esto es más o menos lo mismo. Si yo fuera un ladrón, un asesino, un corruptor del sexo viril, dice, yo me condenaría a mí mismo. Pero me vas a condenar por negarme a rendirle culto al emperador, que es un hombre como cualquiera. Bueno, la cuestión que apelaron al emperador y San Acacio ganó la apelación. El emperador se convenció de que este que estaba dispuesto al martirio tenía razón. Tantos casos, el de Peribáñez, el de Fuente Ovejuna, el de los cristeros, hasta la reciente resistencia del campo, en el cual las razones de la tierra triunfaron contra las ideologías, y no solo contra las particularmente enfermizas de los gobernantes, sino también contra las que separaban a entidades y hombres enrolados en las mismas o análogas tareas. Tercero, lo permitido por la ley natural jurídica puede por justa causa ser regulado y hasta prohibido por la ley positiva humana. Por ejemplo, la libre circulación, se puede exigir el pasaporte, se puede prohibir en caso de pestes, enfermedades infecciosas, etc. Pero no se puede prohibir en absoluto, como en los países comunistas, la cortina de hierro, la cortina de bambú, el muro de Berlín, Cuba. O sea, no hay causa justa. En consecuencia, son normas injustas con los mismos efectos jurídicos que el caso anterior que pusimos. Tercer lugar, desde el poder jurídico. El positivismo dice que no existe ningún poder jurídico o derecho subjetivo si no existe una norma positiva humana que se lo confiera a un sujeto. En cambio, el iusnaturalismo dice que algunos poderes jurídicos o derechos subjetivos pertenecen a sus titulares aun cuando no existe una norma positiva humana que se los asigne y aun cuando hubiera una norma positiva humana que se los negara o desconociera. Es el mismo problema que se plantea con el título como fundamento del poder jurídico. O todo lo que funciona como título jurídico existe solo en virtud de una norma positiva humana que así lo determina, o algo es título jurídico y funciona como tal, con prescindencia de una norma positiva humana que le asigne ese título. La legislación y la jurisdicción, ¿compete en el Estado por naturaleza o en virtud de una norma positiva humana? Evidentemente, que es por naturaleza. En la última guerra mundial, el rey de Bélgica gobernó a través de un sistema de decretos leyes. Según la Constitución, las leyes debía sancionarlas el rey con el Parlamento, pero el Parlamento no podía reunirse. Acabada la guerra, un fiscal reclamó la nulidad de todos los decretos leyes. Y al final la justicia convalidó todos los decretos leyes porque en esas circunstancias el Parlamento no podía reunirse y un país no podía estar sin gobierno. Un kelseniano, bueno, hubiera anulado todos los decretos leyes, porque como ellos están más allá de las circunstancias, de las necesidades, de la fuerza mayor, todo eso parece que no existiera. El caso de la patria potestad, el título de la paternidad, ¿es natural? Y claro que es natural. ¿El honor de una persona es natural? ¿O el honor existe porque existen los delitos de calumnias e injurias? ¿El legislador constituyente tiene discrecionalidad total para afirmar o negar cualquier poder jurídico, derecho subjetivo o título? No. Porque en primer lugar existe lo justo en sí, el legislador lo reconoce, dicta las normas positivas que establecen poderes para satisfacerlo. Fíjense, ¿por qué no hay que robar? Porque existe la propiedad, y existe la propiedad como derecho. Es verdad que enmarcado en el bien común, con posibilidad de que exista la expropiación, pero tiene que ser por motivos de necesidad pública y tiene que ser justamente compensado el expropiado. De allí surge el precepto de no robar o de no hurtar. Bueno, ahora nos toca ver un poco el tema del Estado, forma que hoy asume la comunidad política y que tiene poco que ver, por lo menos para mí, con sus antecedentes, con la polis, con las cívitas, con el reino. Este Estado, creo, no es una persona de bien, sino en general es un enemigo de las personas, de las familias y de los otros grupos infrapolíticos. Estoy hablando en general, el Estado contemporáneo. Es un Estado que exhibe su apatridia religiosa por arriba y su desarraigo social por abajo y ejerce su poder sobre individuos atomizados y masificados. Este Estado es totalitario en general porque se caracteriza por la omniestatalidad. Todo puede referirse a él y él puede meterse en todo. Han desaparecido los límites que aseguraban a las personas y a los grupos, espacios de libertad, de autoridad y de responsabilidad. Es común hablar de los totalitarismos, del nazismo, del fascismo y del comunismo. No voy a defender a ninguno de los tres, aunque, como bien dice Brunner, no hay que olvidar que el Estado totalitario se realizó plenamente en el Estado comunista bolchevista. Fue la más plena realización del Estado totalitario. Aunque a alguno acá no le guste, yo creo que el nazismo y el fascismo también fueron estados totalitarios. Ahora acá me convoca el análisis de otros totalitarismos, el totalitarismo democrático y el totalitarismo liberal, o ambos sumados, porque a veces se dan las dos cosas, el democrático y el liberal. Bueno, fíjense ustedes que Solzhenitsyn, unos años antes, en el año 2000, dice con claridad, el totalitarismo también puede surgir de la democracia. Y habla de la penetración de unos estados en otros, no en el sentido de que envíen ejércitos para adueñarse de toda la tierra, pues esto hoy ya no es necesario, basta con someter a la tierra espiritual y culturalmente. El totalitarismo puede reaparecer bajo nuevas formas, incluso nacido de la democracia. Es interesante acá también lo que dice Solzhenitsyn, aunque voy un poquito del tema, como acá hay mucha gente joven, quiere darles en esta entrevista un mensaje, que no se abandonen a la tentación del consumo. Debe haber un límite interior, una capacidad interna para detenerlo. Esto es superfluo para mí, no lo necesito. La tentación del consumo no promete nada bueno ni para cada individuo ni para la humanidad entera. Una anécdota interesante de un piloto en la época de los vuelos de Saint-Exupéry de la línea Oran-Fez, a quien un misterioso pasajero le ofrece una enorme suma de dinero para hacer un aterrizaje clandestino. Entonces le dice, ¿usted con quién se cree que habla? Yo me enrolé en la línea porque es una escuela de energía y de voluntad. Cuento con la confianza de mis superiores. Y además le digo que soy millonario porque no tengo deseos. Soy millonario porque no tengo deseos. Así que váyase con sus dólares, sus oros o lo que fuera. Jolie no se iba a prestar para trasladar ninguna valija sospechosa. Eran otros hombres y otros tiempos. Segundo lugar, dice Solzhenitsyn, les propondría que no se hicieran ilusiones creyendo que entramos en un siglo feliz, el siglo XXI. Es el error que la humanidad cometió en el pasaje entre el siglo XIX y el XX. La realidad actual es dura. Nuestro planeta se halla en estado grave. Su nivel de contaminación es alto. La supervivencia de muchos pueblos, entre ellos el ruso, corre graves riesgos. Las condiciones de la vida futura serán duras y desfavorables, pero las circunstancias adversas no superan jamás a la voluntad humana. Lo confieso, después de haber enfrentado la guerra, el campo de concentración y el cáncer, la voluntad es superior a las circunstancias a las que puede vencer, con la condición de que ella misma se encuentre y no se plantee objetivos falsos, evitando el camino errado. Como escribe Danilo Castellano, un gran profesor italiano, hoy decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Udine, el Estado, después de un proceso en el cual la modernidad ha modernizado al cristianismo, en lugar del cristianismo haber cristianizado a la modernidad, reivindica su supremacía. Hoy el Estado reivindica su supremacía, sea que eso se ponga como criterio último de orden político y social, sea que eso se declare instrumento de garantía del ejercicio de la libertad individual entendida como autodeterminación. Hoy día el hombre y muchas veces el Estado lo que hace es plantear el problema de la falta de límites, o sea, de la autodeterminación. No hay límite ninguno, ni de orden natural, ni de orden sobrenatural. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Estado totalitario, porque no tiene ningún límite ni para arriba, porque ya no se invoca a Dios Todopoderoso, ni para abajo. Y entonces vemos esta destrucción de todo sentido moral. La libertad entendida como autodeterminación. El suicidio, por ejemplo, como autodeterminación, y hablan de la dignidad del suicida. Cuando la dignidad más importante del hombre, que es la dignidad moral, es la del hombre bueno. El hombre que cumple con el orden, con la ley natural y con la ley divina positiva. Esa es la verdadera dignidad. La dignidad ontológica la tenemos todos, el problema es la dignidad moral. Son dos casos los que señala Castellano. En cualquiera de ellos, dice, sea el Estado como última referencia, sea la libertad negativa o de autodeterminación como última referencia también, se pierde la finalidad auténticamente política del Estado, se pierde el sentido del bien común político, que es un bien humano, del cuerpo y del alma, en especial de la última, como sostenía Platón en tiempos paganos, pero no apóstatas. Ignorar el bien es caer en el relativismo, disociar la libertad del bien, transformarla de medio en fin, es principio de desorden y caos mental, social y político. Este es el relativismo colectivo en el cual desemboca al final, este relativismo colectivo, en el Estado totalitario liberal. Pero también tenemos el totalitarismo democrático. Como señala el profesor Talmón de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el origen de este totalitarismo está en Juan Jacobo Rousseau. Rousseau dio origen a la democracia totalitaria. elevó el postulado del siglo XVIII del plano especulativo intelectual a de la gran experiencia colectiva. Señaló el nacimiento de la religión secular moderna, no sólo como un sistema de ideas, sino como una fe apasionada. Claro, acá aparece el tema de este tipo de totalitarismo democrático como una nueva fe, como una nueva religión. Esto viene de la Asamblea de la Revolución Francesa, donde aparecía un tal Klotz, el orador del género humano. Ha llegado la crisis del universo. La suerte del género humano está en manos de Francia. La religión de los derechos del hombre inspirará menos virtud, celo y entusiasmo que la religión de los falsos profetas. Acá tenemos una nueva religión con sus templos, su culto, su fiesta, sus apóstoles. Decía Robespierre, el verdadero templo del ser supremo es el universo, su culto la virtud, su fiesta es la alegría de un gran pueblo reunido bajo sus ojos para estrechar los vínculos de la fraternidad universal. Estaba el juramento de uno de los clubs: juro que nunca tendré otro templo fuera de la razón, otros altares que los de la patria, otros sacerdotes que nuestros legisladores, otro culto que el de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ustedes saben que la Revolución Francesa pretendió cambiar el calendario. Una vez yo escribí un trabajo que se llamaba El domingo, último bastión de la cristiandad. Acá creo que nosotros nos queda el domingo y el calendario de lo que era la cristiandad. No nos queda nada más, por eso tenemos que luchar por lo menos por conservar el dominio y el calendario. Bueno, había evidentemente una base de la nueva religión, que era la diosa razón. Ustedes recuerdan que fue entronizada en los altares de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, en la figura de una prostituta. Su cortejo, el progreso, la ciencia, la virtud. Y bueno, todo una legislación que en menos de 10 años sancionaron 15.000 leyes, y se preguntaba Joseph de Maistre, ¿por qué tantas leyes? Porque no hay ningún legislador. Acá se podría, bueno, decir muchas cosas más acerca de esta nueva religión. Bautizó como la puerta de la igualdad la que conducía al cementerio. Un club exigía que todos los antiguos sacerdotes que no desempeñasen una ocupación fuesen deportados, a menos que ofreciesen testimonio de arrepentimiento casándose. Otro club se refería a los judíos y decía que no iban a ser admitidos con la sociedad si no dejaban de hacer como los demás de su propia raza, renunciar a la usura, pillería común. Les aconsejó además cortarse la barba y rasurarse. Bueno, fíjense ustedes que la revolución no entendía de muchos matices, y por eso los alsacianos que hablaban alemán les iban a obligar a hablar francés, so pena de deportación. Esta es la democracia religiosa que se ha ido extendiendo basándose en el hombre masa. El hombre masa es el material con que se cuece la democracia totalitaria. Hace años, José María de Estrada, en una revista de los cursos de cultura católica o vinculada, que se llamaba Balcón, tiene un artículo muy bueno. Él está hablando acá de la democracia tumultuaria, pero acaba hablando de la democracia totalitaria. Dice: el hombre masa es aquel cuya nota principal consiste en una imponente abulia mental. Es aquel que parece tener el deliberado propósito de no usar jamás la facultad de reflexión. Su inteligencia se ha reducido a una función fisiológica. Y así como respira el aire que le circunda, también con la misma naturalidad asimila las opiniones que flotan en el ambiente sin el más mínimo análisis. Fíjense que esto está escrito hace 60 años. La democracia tumultuaria significa el dominio de los mitos, de las pseudoideas del hombre masa. Tal democracia es intensamente opresora, absorbente, intolerante, totalitaria. Significa el predominio de la opinión sobre la razón, de la cantidad sobre la cualidad. O sea, esta democracia totalitaria se edifica sobre hombres entonces desarraigados, masificados, y permanece individualista, atomista, irracionalista, aun cuando hace levantarse la clase o el partido a nivel de fines absolutos. Para acabar, quería leer otro texto de Solzhenitsyn, que es un texto que me parece muy importante, también como homenaje, es del año 2005, donde habla de la necesidad de la restauración moral de la política, que va por la restauración del orden natural en la política, de las virtudes en la política, de los deberes en la política, del bien común en la política. Dice, del siglo de las luces derivan tanto las raíces del liberalismo como las del socialismo y del comunismo. Es por eso que en todos los países los socialistas no pudieron mantenerse firmes en contra de los comunistas. Ellos los veían, si bien no como hermanos, sí como a primos ideológicos. Por ello los liberales siempre han manifestado timidez frente a los comunistas. Son comunes sus raíces ideológicas seculares. Se discute mucho si una política debe ser moral. La mayoría sostiene que eso es imposible. Se olvida que solo una política moral da buenos frutos a largo plazo. Naturalmente, el traspaso de los criterios morales personales a los grandes grupos, a los partidos, a los estados, no es una tarea sencilla, pero tampoco puede ser descuidado. Fíjense que pues hace una serie de referencias a Rusia, a su pueblo aturdido y lastimado. ¿Cómo está el nuestro? No ha tenido tiempo para ponerse de pie, sobre todo porque fueron sofocadas todas las tentativas de tener su autogobierno, toda iniciativa, todo intento de hacer oír su propia voz y de liberar sus manos para obtener su propio destino. Algunos piensan que esto es irreversible. Yo no pienso que sea así. Creo que el espíritu de Rusia, si bien abatido, está sano y le da fuerza para volver en sí. Yo creo que esto es algo que se ve tal vez más clarito en las naciones de Europa Oriental que en la Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos han sufrido una destrucción violenta. Una destrucción violenta, bueno, que duró décadas, muchas décadas. Y sin embargo, esa época de destrucción violenta tenía muchos símbolos, pero un símbolo era el gulag. ¿Qué había sido el gulag antes de la Revolución Soviética? Y había sido un monasterio, un lugar de peregrinaciones, monasterio ortodoxo. Vino la Revolución Soviética y fue un centro de torturas, de asesinatos, de crímenes, de sufrimientos. ¿Qué es hoy el gulag? El gulag de nuevo es un monasterio cristiano y fuente de cosas muy buenas. De nuevo es un lugar de peregrinación, donde uno tiene que anotarse con bastante anticipación para tener lugar. Del mismo modo que es un símbolo que la ciudad de Leningrado se llame de nuevo San Petersburgo. Acá creo que la cosa ha sido distinta. Ha sido distinta porque en lugar de tener una situación muy violenta, y bueno, tenemos la destrucción cotidiana. Todos los días basta abrir los diarios para darse cuenta cómo día a día se van demoliendo todos los elementos que hacen afundar una sociedad en un orden natural, que es la base para fundar un orden cristiano. Cuando Tomás Casares hablaba de la plenitud del derecho, o del derecho que tenía el hombre a la esperanza sobrenatural, porque era el derecho que lo ubicaba bien, superando por un lado la desesperación y por otro lado la presunción, y lo ubicaba bien en su camino en este mundo, presuponía por debajo de ese orden natural, un orden natural en el cual el orden sobrenatural pudiera asentarse. Hoy yo creo que aquí hemos perdido los dos órdenes. Y sin embargo, creo que no estamos derrotados, como no están derrotados los rusos. La Unión Soviética ya pasó y esto espero que pase. Lo que sucede es que tenemos que combatir todos los días. Hay una poesía de Carlos Obligado, en su poema Patria, y con esto quiero acabar, que decía, como el saber elaborar profundo. El arte pródiga con sustanciosas mieles. La espada alerta, aunque no tengamos ejército, pero nuestra espada, por lo menos, de la palabra, la espada alerta porque el mundo es mundo y así serán eternos los laureles. Nada más. Que hoy me comentaba el padre Bojorge, que andaba prófugo, pero bueno, recibió dos declaraciones, así que abrió ahí. Entonces les pido cualquiera, nosotros hemos sacado muchas declaraciones, cuando en la ciudad de Buenos Aires, coincidentemente, muchas iglesias, antes de las elecciones, los párrocos o los curas decían, bueno, lo importante es ir a votar. No importa por quién voten. Ah, claro, muy fácil. No importa por quién voten. Entonces, en Córdoba, peor. Anótense de fiscales. No importa por qué partido. Da lo mismo todo. Fíjense nuestra pastoral. Me da miedo. En serio. Que no digan una palabra. Perros mudos. Si no hablan ustedes, hablarán las piedras, dice el Evangelio. Bueno, estamos en eso. Entonces, el Instituto de Filosofía Práctica sacó una declaración sobre ciertos criterios para votar. Después sacó otra declaración, después de las elecciones, evidentemente. Sacó varias declaraciones sobre nuestra presidenta, que es una mujer sumamente amplia en sus conocimientos. Uno se llama Cristina es teóloga, otro Cristina es filósofa. Cristina es jurista, y claro, es todo eso. Es técnica agropecuaria, bueno, qué sé yo. Bueno. Pero no solo con esas declaraciones, sacamos una declaración cuando al Papa lo desinvitaron en la Universidad de La Sapienza. Sacamos otra que es ser oligarca hoy en la Argentina. Las últimas dos son, una, el aborto como derecho humano, que ha sido proclamado en Europa, y la última es sobre la idoneidad, que es un requisito para gobernar del artículo 16 de la Constitución. Rusia sigue siendo un peligro comunista. Aliada con Venezuela, peligra la paz y la libertad del continente americano. Rusia, sin la consagración de María, continuará con el camuflaje de oveja. Esta es una tesis que sostienen amigos míos, que Rusia sigue siendo comunista. No es así, yo creo que no es así, yo discrepo acá con la pregunta. Creo que en Rusia hay muchas cosas que han cambiado, y que han cambiado para bien. Rusia tiene un régimen corrupto, evidentemente, pero Rusia, desde el punto de vista de la ortodoxia, es una barrera contra enemigos hoy día muy peligrosos que son los mahometanos. Apoyando a Serbia, y ahí apuesto qué hicieron los norteamericanos en Kosovo y en otros lugares. Yo creo que el enemigo ahora no está en Rusia, está en toda esa civilización que va a acabar ocupando Europa. Europa va a ser Eurabia pronto, porque además los mahometanos no han renunciado en ciertas cosas al orden natural, entonces tienen 5, 6, 7 hijos, los europeos tienen medio uno. Esto es así y va a seguir, yo creo. Así que, discúlpeme, yo creo que tiene razón Solzhenitsyn y no Cosmin Becar Varela, qué sé yo. Pero no es una cuestión dogmática. Hablar de democracia totalitaria puede indicar que su totalitarismo es algo accidental y no esencial, cuando el mismo principio de la soberanía popular es prueba suficiente de la perversión democrática. Esto lo ha escrito Caponeto. La democracia buena no es más que un ente de razón, una ficción y una quimera que solo existe en el terreno de lo posible. De lo posible al hecho no vale la ilación. Yo cuando acá hablé de democracia totalitaria, no dije que la democracia, yo creo que la democracia puede no ser totalitaria, ¿sí? Discrepo totalmente con el que me mandó esto y con Caponeto si me lo mandó. Hay democracias y democracias. La democracia suiza, por ejemplo, tiene que ver con la democracia argentina. La Constitución suiza comienza en nombre de Dios Todopoderoso. Bueno, la Constitución argentina dice que Dios es fuente de toda razón y justicia. Del punto de vista así normativo, no serían constituciones que darían pie a un Estado totalitario, porque hay algo que está más allá del Estado. El Estado totalitario es el que abarca todo y se señala, se endiosa a sí mismo. Principio de soberanía popular a mí me parece una cosa repugnante, pero bueno, eso no quiere decir que en toda democracia se haya aplicado o se aplique el principio de soberanía popular. Brunner lo dice con toda claridad: no son soberanos ni el pueblo ni el Estado, el soberano es Dios para bien nuestro, y sí, es verdad. Cuando yo presenté el libro de Caponeto, el libro se llamaba La perversión democrática, o se llama porque parece que todavía no se agotó. Buah. Yo le dije, no estoy de acuerdo con el título, yo hablaría de las perversiones de la democracia. Como tampoco estoy de acuerdo con Caponeto, Caponeto es antidemocrático, yo soy no democrático. Caponeto es gorila, es antiperonista, yo soy no peronista, el peronismo a mí me repugna, pero bueno, soy no peronista, punto. Entonces estas son pequeñas discusiones que podemos tener entre nosotros. Lo importante es que estemos de acuerdo en el fondo de la cosa, ¿no? En el fondo de la cosa es que hay democracia totalitaria, como hay liberalismo totalitario, y esto es lo que se da en nuestros estados en general. La última conversación que tuve con una persona culta realmente, que es Ayn Rand, antes de que muriera, fue el día de la presentación del libro de Caponeto, y se quejaba, dice, Caponeto no tuvo en consideración cómo funciona la democracia en Inglaterra. Y bueno, es verdad, le digo, pero la democracia en Inglaterra no funciona como la de acá. Por empezar, el régimen electoral es totalmente distinto, es un régimen de condados, hace años, no existe la lista sábana, ni otras corrupciones que existen acá. Bueno, pero yo lo defendí a Caponeto. Caponeto tampoco tiene por qué acá tener que tocar todos los temas, la democracia inglesa, japonesa, qué sé yo. Bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna repregunta que me diga, no, usted es un infiltrado, vino acá a defender la democracia? Metele que esto se está calentando. Bueno, ya sé, yo no tengo la culpa. Bueno, esto yo lo leí en el Corriere de la Sera, esto de que en Suiza los que peregrinan para poder practicar la eutanasia, ahora como los han echado de las casas donde ellos pretendían alquilarlas, escondiendo cuál era el motivo, a que no saben dónde practican la eutanasia. No, las universidades, no, los han echado, en serio. En las playas de estacionamiento, en los parquímetros, así que depende de cuánto dura la cosa lo que saldrá el parquímetro. El voto, ¿esa es la única que queda esta? El voto de Cobos en el conflicto agrario. Fue una declaración y un naturalista al decir que no es positivo. Bueno, yo acá creo que evidentemente no era positivo porque era típicamente una ley injusta. Santo Tomás, cuando habla de la ley injusta contraria al bien humano, dice que tiene que tener tres requisitos. Primero, o que puede ser uno de estos tres casos. Primero, que no esté ordenada el bien común. Evidentemente, ese decreto y la ley que lo convalidó no estaba ordenado el bien común. Segundo, que exceda la potestad del legislador. Y acá excedí evidentemente la potestad del legislador porque fue por decreto. Y hay una larga tradición constitucional, que está incluso en la nuestra, que dice que todo lo que tenga que ver con imposición de impuestos o reclutamiento de tropas tiene que ser por ley y empezar por la Cámara de Diputados. Y en tercer lugar, distribuía las cargas de modo muy desigual, o sea que era injusta por todos lados. Entonces, decir que no es positiva, me parece sí, que es una afirmación de un naturalista, aunque Cobos no lo sepa. Bueno.